días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Bueno, pues hemos estado monitoreando toda la semana cómo se va construyendo el maravilloso concierto que nos entrega cada viernes la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y para este febrero 3, el maestro Gianfranco Marcelletti, director titular de la misma, nos trae obras maravillosas, como esta entrañable Sinfonía India de Carlos Chávez. Carlos Chávez, autor mexicano, que nace en 1899 y muere en 1978. Después vamos a escuchar, porque la protagonista de esta ocasión, pues es el arpa. Tenemos dos hermosos conciertos para arpa de Mario Castel Nuovo Tedesco, concertino para arpa y orquesta de cámara, y Claude Debussy, danza sacra y profana para arpa y cuerdas. Estas danzas y este concertino son lo que le dan el nombre al programa de esta noche, arpa sacra y profana. Después del intermedio vamos a escuchar de Ralph Vaughan Williams la Sinfonía número 9, con 4 movimientos. Pero bueno, antes de hablar con el maestro Gianfranco Marcelletti sobre lo que nos entrega este viernes para que usted planee ir a la Sinfónica allá en el conjunto Tlacná, ubicado allá en la USP, Centro Cultural Tlacná, casa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, o ya sea que lo escuche cómodamente desde su hogar, porque se transmite también en vivo a las 20:20 horas. Vamos antes de eso a escuchar un poquito de lo que es la vida de Carlos Chávez y la historia de esta Sinfonía India. Buenas tardes, mi nombre es Esimer Pinto y el día de hoy hablaré sobre un personaje muy importante para la cultura mexicana. Él es Carlos Chávez, el hombre que consolidó definitivamente el movimiento cultural nacionalista de México. Carlos Chávez fue un compositor, director de orquesta, profesor y además periodista mexicano. Él también fundó la Orquesta Sinfónica de México. Nació el 13 de junio de 1899 en Popotla, una zona hoy perteneciente a la capital mexicana. Algunos datos curiosos sobre Carlos Chávez es que su abuelo paterno, José María Chávez, fue nada más y nada menos que gobernador del estado de Aguascalientes. Además, su padre Agustín Chávez inventó un modelo para arar utilizado y fabricado también en los Estados Unidos de América. También es interesante saber que sus primeras lecciones de piano fueron dadas por su hermano mayor, Manuel Chávez. Su vocación hacia lo nacionalista es a causa de que su familia pasaba las vacaciones en lugares donde la herencia cultural prehispánica era predominante. Al cumplir los 20 años, Chávez contaba ya con una cantidad considerable de obras compuestas, incluida una sinfonía y algunas obras para piano y música de cámara, hecho doblemente notable si se considera que fue un compositor esencialmente autodidacta. En 1921, terminada la Revolución Mexicana, el compositor se convirtió en uno de los primeros exponentes de la música nacionalista mexicana con la composición del ballet El Fuego Nuevo, basado en la leyenda azteca. Vida musical. En 1922 se casa con la pianista Otilia Ortiz, quien era 10 años mayor que él. Se fueron de luna de miel a Europa, viajaron por Viena, Berlín y París, donde Chávez no logró encontrarse con su ídolo Maurice Ravel. De regreso a México en 1923, tras haber escuchado a Igor Stravinsky y Arnold Schoenberg, en aquel entonces desconocido en México, Chávez se sintió decepcionado del entorno conservador de la música en el país y partió solo hacia Nueva York en diciembre del mismo año, donde conoció a Edgar Varese y a Aaron Copland. En 1928, Chávez fundó, junto con Henry Cowell, Carl Ruggles y Emmenser Whitford, la Pan American Association of Composers, cuyo director fue Edgar Varese. A su regreso a México, Carlos Chávez fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica de México. En 1928 fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música, cargo en el que dirigió proyectos para coleccionar música folclórica. En 1947 formó la Orquesta Sinfónica Nacional, que sustituyó a la Orquesta Sinfónica de México como principal orquesta de México. Carlos Chávez también dedicó tiempo a la enseñanza de las técnicas de composición musical y formó a dos generaciones de compositores en el Conservatorio Nacional de Música. Chávez es también el autor de uno de los primeros textos sobre música electrónica que se hayan escrito, Hacia una nueva música, escrito en 1935 y publicado en inglés como Toward a New Music. En 1958 fue ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes por su desempeño en las Bellas Artes. Estilo musical. Desde sus primeras obras, Chávez intentó alejarse de la tonalidad por medio de acordes alterados y rechazando la retórica romántica. Proponía un acercamiento a la simplicidad y a la mesura, el rechazo de lo estético y la belleza sonora como valor en sí. Entre ellos podemos encontrar el Fuego Nuevo para Gran Orquesta y el ballet Los Cuatro Soles. En 1922, durante su estancia en Europa y posteriormente en Nueva York, Carlos Chávez adquirió el gusto por el tipo de música abstracta y casi científica. Las composiciones que escribió entre 1923 y 1934 reflejan estas influencias. A veces acentúa lo abstracto de su música con títulos referentes a la geometría y a la física. Podemos encontrar algunos títulos como Polígonos para piano, Hexágonos para voz y piano, Energía para 9 instrumentos, Espiral para piano y violín y el ballet Caballos de vapor. Sinfonía India, compuesta en Nueva York en 1936 y estrenada por Chávez el 23 de enero de 1936. Es una sinfonía clásica condensada en tres movimientos, alegro, lento y alegro. Esta obra presenta muchas referencias musicales del indigenismo, así como también elementos modernos, primitivistas y del neoclásico de carácter exótico, al estilo de Béla Bartók y de Stravinsky. La interpretación de esta obra requiere de una gran variedad de instrumentos autóctonos, así como instrumentos de percusión orquestal más convencionales, como timbales, tambor tenor, platillos, xilófono y claves. También son de carácter indigenista el ritmo constante en métrica irregular y algunas melodías pentatónicas. Instrumentación: sección de cuerda, viento madera y viento metal, timbal indio, un timbal yaquí, cascabel de arcilla, calabaza, dos teponazli, que son tambores medianos con doble parche de cuero, y un telapatahanwet, que es un timbal cilíndrico vertical. Algunos instrumentos que podemos encontrar en la Sinfonía India son la sonaja de metal, la jícara de agua, el güiro, el teponazli y el raspador. Suite Sinfónica del Ballet Caballos de Vapor, compuesta entre 1926 y 1932. Maestro, pues ahora sí ya estamos en el 90.5, finalmente. Ajá. Después de un año de estar solo en línea, uh-huh, ya estamos también en el 90. Y entonces estábamos hablando con Uriel a ver si también nos pasa un poco de sus cortometrajes que está haciendo sobre los instrumentos para las redes, uh-huh, en radio, uh-huh, para la gente se vaya acercando más a la orquesta. Claro. Que bueno, usted ha hecho amar tanto a la orquesta, no la ha hecho más accesible. Y ahora tenemos unas sinfonías maravillosas. Dos sinfonías, lo estábamos escuchando con la novena, ¿no? Platíquele al auditorio qué nos trae este viernes. Primero vamos a empezar con la Sinfonía India de Carlos Chávez, aunque una pieza cortita de 10, 11 minutos, es una pieza, yo pienso, elemental. Es para mí un placer porque yo nunca la dirigí y dice a la orquesta, ustedes ya tocaron mucho, pero yo no. Y quería mucho hacerla porque yo pienso que hay unas piezas más importantes del repertorio mexicano. Aparte que tiene una influencia naturalmente, ya dice la Sinfonía India, él busca muchísimo en el ritmo, encontrar muchísimo ritmo. Claro, tiene siempre esa trompeta que toca la melodía, alguien, pero es siempre ese ta ta ta pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Hay esa cuestión de mucha intensidad rítmica que yo pienso que ahí es que viene la idea indígena para él. Pues de hecho el mexicano se identifica tanto con esta pieza que toma un poco su identidad. ¿Así? De esta pieza y la proyecta hacia afuera, hacia el exterior. A veces la gente que conoce un poco de música sinfónica y de las piezas de Chávez identifica al México antiguo, sí. Esas películas de los años 50, ¿no? Exacto. Yo pienso también que el contraste que le hace de la parte lenta con la parte rítmica, rápida, es muy mexicano eso, ese cambio, ¿no? De tener el ritmo, pero también tiene mucho el sentimiento, la cosa del legato. Es una sinfonía que siempre me llamó mucho la atención y me da mucho gusto ahora poder hacerla. Después tenemos un solista fantástico, Baltasar Juárez, que es arpista, y va a hacer dos piezas, una fantástica, que son las danzas sacra y profana de Debussy, que es una pieza muy delicada que Debussy escribió para arpa y orquesta de cuerdas, pero yo pienso que es una de las piezas, yo trabajé mucho eso con una amiga arpista y tuvimos la oportunidad de trabajar mucho, es una de las piezas que muestra la belleza de la orquestación entre arpas y cuerdas de una manera que es increíble, que parece un solo instrumento. Y después tenemos el otro concierto de Castelnuovo Tedesco, un concierto del siglo XX, que es muy bonito, es más un gran cantar del inicio al final para el arpa. Y terminamos con la Sinfonía número 9 de Vaughan Williams, siguiendo las novenas, porque el año pasado hicimos la novena de Bruckner, la novena de Mahler, la novena de Beethoven, ahora llega la novena. Y para todos esos compositores, la novena fue la última sinfonía escrita completa. Digo completa porque Mahler llegó a empezar una décima, todo eso, pero para Vaughan Williams fue realmente su última, y es muy interesante, él escribe entre 56 y 57, y en 58 ya van, lo estrena, cuando van a grabar, 9 días antes de la grabación, él muere. Así que no escucha la primera grabación, pero él estaba allí para el estreno. Y es una pieza que él al inicio tenía la idea de traer los ambientes y las ideas de Salisbury, esa región que él conocía muy bien. Yo también quería traer de una novela, pero después desiste eso, pero la pieza se queda con imágenes al inicio bastante oscuras, pero al final bastante contemplativas, es como si estuviéramos en esas, en los campos de la Gran Bretaña, que son bellísimos, hay alguien que ya visitó, y también la costa, que es fantástica, y toda esa cuestión de estar siempre nublado, y tiene eso en la obra, que tiene un scherzo que es de un marcial increíble, e interesante, él utiliza 4 instrumentos, 2 instrumentos, pero son 4 en el total, que no hay en una orquesta. Primero un flügelhorn, que es una especie de trompeta, pero que se abre mucho más adelante, que nace de la banda, esas trompetas que no tienen ninguna, o sea, que no tienen ningún nada para dedillar. Y el flugelhorn es normalmente una trompeta que tiene un sonido mucho más dulce, mucho más característico. Es muy diferente de la trompeta, aunque parece una trompeta. Y utiliza 3 saxófonos. Ah, sí, estamos viendo el saxofón, que no es muy común. Y utiliza 3, no solo 1. Ajá. Así que es muy bonito. Y da una importancia muy grande, porque sí. Hay momentos de mucha belleza. Hay momentos con solo los 3 saxofones, tanto tocando juntos como tocando así separadamente. Así que es una sinfonía de 4 partes. Pero de una belleza enorme y de mucha intensidad, es muy intensa. Y es interesante ver un hombre que es muy conocido por Green Leaves, por esas piezas muy contemplativas, tener una sinfonía de tanto peso, de tanta intensidad. Ajá, y aunque tiene muchos metales, porque contamos casi 12, sí, 13, sí, sí, no sí, sé, sí. 14 quizá. Sí, sí, muchísimo. Porque están los 4 cornos. Están los 4 cornos, 3 trompetas, 3 trombones, un ¿cómo se dice? Una tuba, son un montón. Ah, y muchísima percusión también. Sí, eso también. Es como la Sinfonía India. Ajá. Aún así tiene momentos de mucha delicadeza, sí. Que parecía casi una orquesta de cámara. Sí. Ajá. Sí. O sea que... Esos son los momentos que digo que son muy contemplativos. Uh-huh. No, hay momentos de mucha tranquilidad, mucha calma, y entre esos momentos de extrema intensidad, ¿no? Él tenía ya 85 años cuando escribió esa pieza. Es una manera muy peculiar de decir adiós a la forma sinfónica, que realmente fue la que dio tanta fama a Vaughan Williams desde la primera. La primera incluso la quiero hacer, si Dios quiere, este año. Iba a ser el año pasado, pero por la gira tuvimos que cancelar. Pero yo quiero hacer la número uno, que se llama La Sinfonía del Mar. Ajá. Que es con coro, con narrador, con solista. Y es, sus sinfonías son muy únicas. Y tiene un lenguaje muy único. Vaughan Williams, no es ningún otro. Eso me hace admirar mucho a él. Pues parece que cada novena decanta al músico, deja el sello, sí, de lo que el músico... Sí, como Mahler también. Ellos se transforman cuando están escribiendo esas sinfonías que piensan que son la última de ellos. Hay una transformación de algo, de cómo utilizar todo lo que está hecho y de eso crear algo nuevo. Ajá. Aunque manteniendo algo del pasado, pero hay algo tan novedoso de las novenas que me llama la atención, por eso que estoy en este proyecto. Y ahora también la próxima novena sería la de Schubert. Pues precioso cada concierto y tan diferente. Sí, el pasado fue una maravilla, estuvimos en la ópera, descubrimos estos grandes músicos que tenemos en México y que van a ser punteros. Ahora sabemos que un barítono tarda mucho en que su voz madure. Sí. Para entrar a un Rigoletto todavía tiene que pasar por Rossini, sí, pero vemos que Jesús Cerón es uno de los grandes que dentro de poco estarán dando de hablar. Es muy bueno, ya está cantando muchísimo fuera. Yo sabía mucho de él, pero no lo conocía, pero me quedé encantado. Sí, Josué. Y Gabriela está joven, pero también lleva... Ah, va a llegar allí, va a llegar. Así que yo pienso que es muy bueno ver eso y que vengan otras galas, porque me da mucho gusto. Sí, y cada concierto maravilloso, ya este es el tercero, y una sorpresa. Sí. De verdad, nosotros encantados. Y la próxima vamos a tener la sorpresa de las dos cabalgadas. Ajá. Una cabalgada de Liszt y una cabalgada de Sibelius. Yo pienso que este... Poema sinfónico de Sibelius, no sé cuántas veces fue hecho aquí, muy poco, pero una cabalgada nocturna. Y vamos a traer este género de la cabalgada de la música, ¿no? Uh-huh. En el Liszt, naturalmente, con ese Mazepa, que era un estudio para piano que él después transcribe para orquesta. Pero es un programa totalmente diferente, sí, de esto, sí. Sea para quien vio un Vaughan Williams, o mismo quien vio la ópera, o mismo quien vio el Respighi al inicio. Va a llegar un Sibelius, quién sabe el más místico de Sibelius la próxima semana, y el más suntuoso del Liszt. Uh-huh. Así que es muy bonito. Bueno, y muchas gracias, ya lo vamos a dejar. Nada más que agradecer que toma en cuenta todo el estado de Veracruz y otras ciudades que está pensando en seguir con giras internas aquí, sí, en el Dios país. Si Dios quiera, si conseguimos el apoyo que estamos buscando en todos los sitios. Queremos realmente hacer una gira por el estado de Veracruz, uh-huh, principalmente también como la Universidad Veracruzana. Queremos visitar los otros campus, pero tienen también ese programa Universidad Veracruzana Intercultural, donde tiene todo un contingente de estudiantes indígenas. Queremos tocar para este público, queremos llegar a ellos también. Sí, fue un tiempo en que la orquesta iba mucho a Veracruz. Sí, se daba el concierto el jueves y luego el viernes. Era muy pesado para la orquesta, pero... Es pesado y también, infelizmente, es una cosa ahora que todo cae en presupuesto, porque si pudiéramos, pues sí, estaríamos allí. Ajá, pero estaremos en radio. ¿Eh? Ay, muchas gracias, maestro. Gracias, buenos días a todos. Hasta luego. Nos cuenta Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica. Estamos escuchando parte de esta novena sinfonía de Ralph Vaughan Williams, que nace en 1872 y muere en 1958. Bueno, ya sabe usted que el programa En Ensayo, pues, pretende que animarlo para que se acerque a los conciertos de los viernes. En este viernes, arpa sacra y profana. Maravilloso, precioso el concierto. Este compositor que estamos escuchando, pues, es... ya hablaba el maestro sobre el mito de esta novena sinfonía. Ya hablamos un poquito también sobre Carlos Chávez. Pero nos vamos a ir a la protagonista principal de este concierto, el arpa sacra, y a conocer a la maravilla de arpista que nos trae la orquesta. Ay, pues como nos comenta aquí en los controles de transmisión Soledad Macías, que nos echa la mano, qué hermosa arpa y qué hermoso toca el maestro Baltasar Juárez. Pues él es el primer mexicano en tener la distinción de ser invitado a formar parte del jurado en Estados Unidos del International Harp Competition allá en Indiana. Bueno, Baltasar Juárez es arpista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Él se ha presentado como concertista y músico de orquesta en pues, prácticamente en muchas partes de Europa, en Estados Unidos, y pues con la Orquesta Nacional ha viajado también muchísimo. Ya sabemos que su hogar es el Palacio de Bellas Artes. Aquí el maestro estaba ensayando con la orquesta el día de ayer las danzas sacra y profana para arpa y orquesta de cuerdas de Claude Debussy, que nace en 1862 y muere en 1918. Estas danzas fueron compuestas en 1904 como parte de un encargo del constructor de arpas Pleyel. Sorpresa, porque el maestro nos tocó para el auditorio un poco de estas dos obras que trae en el arpa, que es Las danzas sacra y profana de Claude Debussy y El concertino para arpa y orquesta de Mario Castelnuovo Tedesco. Vamos a escucharlo al maestro. ¡Ay, maestro! ¡Qué maravilla de arpa, eh! Toca usted precioso, va a ser un concierto maravilloso. Sí. Ya le estamos dando una probadita del concierto a nuestro auditorio, sí. Porque este es un programa que sale los viernes a las 10:30 de la mañana. Muy bien. A 11, se llama el ensayo. Entonces llevamos un poquito y estábamos, bueno, escuchando esta arpa maravillosa que de veras, de monumental. ¿Dónde consiguió usted esta arpa preciosa? Bueno, de Estados Unidos, de la fábrica Lyon & Healy, que es una empresa americana. Pues ya sabe que aquí a los jarochos nos encantan las arpas, sí, ¿verdad? Sí, claro. Estaba viendo que tiene varios pedales. Tiene siete pedales. Siete pedales. Pero bueno, uno acostumbra que el piano con los pedales como que para las cuerdas, pero aquí ¿cómo las para? ¿Las jala o...? No, es para cambiar la tonalidad. Por eso hay siete, es para cada una de las notas. Ah, muy pues bien. Por eso es tres escaloncitos para que ahí se pueda hacer bemol, natural y sostenido. Ajá. Sí. ¿Y usted de dónde viene? De la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? Sí. ¿Y desde cuándo este gusto por el arpa? No, pues desde niño. ¿Desde sí, niño? Sí, desde niño, sí, sí, sí. ¿Allá con quién estudió? Sí. Bueno, primero estudié con mi papá, que él tocaba arpa jarocha. Ajá. Por eso me gusta también mucho. ¿Es de por acá? Ajá. No, él era de Puebla. Ah, mire. De Puebla, sí, pero él pues aprendió solo, él vino aquí a Veracruz a aprender también y todo. Uh-huh. Y me enseñó arpa jarocha, o sea, también tocó arpa jarocha. Y ajá. Bueno, pues después ya entré al conservatorio, estudié. Ay, no puedo aguantar no escucharla. Sí, sí, entonces, sí. Es increíble. Es una. Bueno, todos los instrumentos son maravillosos, sí. Pero ahora cada concierto tenemos un protagonista, ¿no? Sí. Ahora está el arpa. Y con estas dos piezas preciosas, una sí. Profana y una sacra. Exactamente. Ah, entonces tenemos a Debussy. A Debussy. Y tenemos a Castelnuovo Tedesco. Castelnuovo Tedesco, exactamente. Son tanto Debussy como Castelnuovo Tedesco. Bueno, Debussy tiene sus dos danzas que están unidas. Pero una danza es sacra y la otra profana, pues, o sea, es increíble, ¿no? La diferencia entre las dos danzas. Luego Castelnuovo Tedesco tiene sus tres movimientos juntos también, o sea, es una como una sola obra, no hay intermedio entre uno y otro. Pero el principio de cada uno de ellos es muy similar porque los dos compositores quisieron hacer como el mismo efecto, pero Castelnuovo Tedesco pues ya desarrolla diferente, el segundo movimiento es muy muy bonito, tiene unos solos muy muy padres de arpa y el tercer movimiento a ver, es una échenos un solito para la radio. Aquí vamos, aquí les estoy diciendo échenos un palomazo para que mañana lo escuchamos al maestro, pero tenemos que venir en la noche, en la noche estamos todavía tocando lo del ensayo del jueves, pero esto sale viernes. Y el maestro aquí quien nos va a dar estos solos, ¿este de quién es? ¿De Debussy o de Castelnuovo Tedesco? Castelnuovo Tedesco. Ajá, primero se presenta Debussy, ¿verdad? Primero Debussy, mire, muy ajá, popular, un poco la de Debussy. Debussy. Ajá. Es la parte sacra. Ah, la sacra. La sacra es el mero principio de las danzas de Debussy. ¿Y por qué sacra? ¿En qué está? Porque lo que pasa es que está basada en un canto gregoriano. Ah, en un canto gregoriano. Los cantos gregorianos son todo. Ajá. Sí, es un canto gregoriano totalmente, por eso es sacro. Ajá, pero un poco un canto gregoriano lo hace un poco impresionista, ¿no? Exactamente. Porque Debussy siempre le mete mucha luz. Exacto, sí, ajá. Sí, sí. Y ya, bueno, pues ya la danza profana, pues ya es, se aloca. Ajá, ya es el baile, porque sí, la danza. Exactamente, ajá, sí. Es el festejo. Exacto. Ajá, sí, después sí. De la adoración. Exactamente, ajá, sí, ajá. así está. ¿Y Debussy? Perdón, ¿y Castelnuovo? Castelnuovo Tedesco, bueno, Castelnuovo Tedesco empieza de la misma forma, de hecho. También con un canto gregoriano. Bueno, no sé si se basó, la verdad no tengo ese, lo he estado buscando, pero no sé si se basó en ese, pero tiene casi lo mismo. Mira. Pues sí se parecen, ¿eh? Bastantito. Sin la luz que le mete el impresionismo. Exactamente. Sí, pero sí se parecen mucho. Sí, pero desarrolla completamente diferente. Ajá, pues son de diferentes épocas, de ¿no? diferentes épocas todo, y de hecho Castelnuovo Tedesco hizo mucha música para cine. Uh-huh. Entonces, esta obra es como entre su transición. Bueno, sí, porque ya a final de sus días, ya cuando se mudó para Estados Unidos, estuvo ya haciendo mucha música para cine. Pero esta obra es como un poquito antes de que empezara a hacer toda esta música y por eso tiene un color diferente. Luego el segundo movimiento empieza con un solo muy bonito de arpa. Uh-huh. Pues ahora sí no se pueden quejar nuestro auditorio, que les dio la primicia, sí. Una probadita de lo que es este maravilloso concierto. Y este instrumento, pues que es así, dijéramos, no es tan potente como todo ese montón de percusiones que tenemos en la novena y con la Sinfonía India. De todas maneras, cuando la orquesta se achica y se vuelve más íntima, la sala nunca se hace menos. ¿Cómo sintió la sala? Sí, no, claro, no. Bueno, yo aquí en el escenario, se escucha que todo vibra, todo vibra. Y bueno, ve que el director en algún momento le preguntó a uno de los músicos que estaba hasta atrás que se escuchaba y dice que pasaba muy bien el sonido. Entonces, la sala pues está increíble, o sea, transmite todo. Todo. ¿Usted ya había tocado en esta sala? No, es la primera vez, entonces estaba muy emocionado porque pues una sala muy, muy bonita. Ay, pues nosotros sí, más sí, emocionados de que vengan músicos tan buenos, porque la orquesta se los merece. Ah, muchas gracias. Cada concierto es una aventura maravillosa en donde nosotros los jalapeños nos sentimos tan bendecidos con estas programaciones. Hemos tenido gala de ópera, hemos tenido violines estrenos. Y ahora viene el arpa como protagonista y cobijada de muy bonitas sinfonías, muy distinta, ¿no? Primero la orquesta en grande, así después de que primero usted entra con su concierto muy íntimo para abrir boca y ya después la sinfonía tremenda de Ralph Vaughan Williams, las últimas sinfonías que hace el maestro y la que siempre nos llega en la médula, que es la Sinfonía India, que es la primera vez la lee, que la toca el maestro. Entonces él la fue descubriendo, porque nosotros la tenemos en el cine, ¿no? En la memoria, ¿no? Luego la reconocemos. Sí, claro. Pero él como brasileño. Sí. Ajá. Y también yo sentía al maestro muy emocionado con estas dos piezas. Sí, yo de verdad también me siento muy honrado porque, bueno, ya ahorita estoy con el maestro. La vez pasada, vine hace dos, tres años, y bueno, también, pues, increíble, me trató muy bien la orquesta. Pero el maestro no fue el director, ¿no? Sí, obviamente era el titular, pero no era el director del concierto, entonces ahorita pues también muy emocionado. Ah, ya le tocó conocer nuestro gran titular, que se llevó a la orquesta Brasil, pues muy bien, o sea, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, creo que, o sea, todos los mexicanos la tenemos como, o sea, la apreciamos pues porque es una gran orquesta. ¿Y la más viejita? Sí, y la más viejita, claro. Sí, que ahí va, ahora tiene muchos elementos nuevos. Sí, ya son bastantes jóvenes, ¿eh? Qué bueno que, bueno, pues se va renovando, ¿verdad? Pues es la naturaleza que se va renovando. Y además también que se renovó, bueno, su sala, que está increíble. Y en un lugar tan bonito. Sí. Qué bueno que vengan para acá también. En el país tenemos muy buenos músicos. Ahorita está siendo la oportunidad para los músicos de México. Sí. Porque sí llega mucha gente de extranjero muy valiosa, pero a veces se pierden los foros para los mexicanos. Claro, sí. Ajá. De verdad que también me han dado, desde la vez pasada me dieron la oportunidad y bueno, estoy muy, muy honrado y muy agradecido. Sí se pierden los foros para los mexicanos, pero sí yo creo que, bueno, se están encontrando espacios y todo. Digamos, en mi caso, la semana pasada estuve en Nueva Orleans, di un recital y un masterclass, y pues voy llegando de Nueva Orleans, y nada más llegué, cambié maletas y ya vine para acá, para Jalapa. ¿Y no le agarró muy duro el frío del DF? Sí, pero sí hace frío. ¿Y qué tal, qué está haciendo en México? ¿Usted pertenece a alguna orquesta de Fijo? Sí, estoy en la Orquesta Sinfónica Nacional de Fijo. Ah, pues qué. Pero sí, pero aparte pues ya tengo mis... ¿Es en muchas sus salas la Netza? No, el Palacio de Bellas Artes. Ah, el Palacio hermoso. Qué lugar tan precioso. Sí, sí, es muy bonito. No, pues está usted también muy a gusto con su instrumento, con su vocación y con una orquesta tan bonita como la Orquesta Nacional. También la verdad es que... Y yo lo veo muy joven a usted, ¿eh? Pues sí, es que empecé... Estos instrumentos más jóvenes, ¿no? Pues claro. Hay instrumentos que si no se empiezan de jóvenes nunca se dominan. Sí, porque no. Llega un momento en que el artista se mimetiza con el instrumento. Sí, claro. No sé qué pasa con las manos del arpista, que es un poco la arpa también. Sí. No hay una separación entre la mano de usted y el arpa. Sí, sí. Y además el arpa tan elegante como usted, ¿eh? Ah, sí, muchas gracias, sí. Bueno, pues aquí vamos a estar siguiendo su carrera, lo podemos encontrar en redes. ¿Tiene discos? Sí, también tengo discos, de hecho traje algunos, entonces voy a ver si pueden poner en alguna parte el día del concierto, pero sí, ahí tengo El último que saqué es que es una grabación de conciertos, de hecho, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Ay, nos había de regalar un radio, ¿cómo ves? Ah, claro que ya sí. Ya estoy aquí yo, de Fediche, para el programa. ¿Eh? Ah, claro que sí, sí, claro que bueno, sí. Bueno, pues maestro, lo vamos a dejar descansar un poquito, ¿eh? Muchas gracias. Y le agradezco muchísimo, pues, que nos haya acercado a su arte y que nos lo traiga aquí a Xalapa, ya sabe que esta es su casa. Muchísimas gracias, sí, muchas gracias. Estamos muy agradecidos de que venga para acá. Ay, muchísimas gracias. Yo, bueno, y vamos a seguirlo en redes. Sí. ¿Cómo lo buscamos? Baltasar Juárez. Baltasar Así tengo, Juárez. Pues, una página normal de amigos y otra página o sea, de fanpage, o sea, de lo que hago, mi carrera bien. Y esto. Ah, pues lo vamos a monitorear, a ver sí. si hacemos programas especiales cuando la orquesta descansa, sobre lo que bien. Usted está haciendo. Ya, ¿eh? Está súper y bien. Y voy a programar el disco. Ah, claro si que me sí. deja mañana programar alguna claro canción, sí, como sí, cuál claro. le gustaría ver. No, ahorita creo, vemos. Lo tengo, sí. Bueno, pues, gracias. Sí, no. Pues ya estamos en lo que fue el ensayo de ayer con el mismo instrumento, esta arpa maravillosa que además espectacular, la va a conocer, ojalá la conozca esta noche ahí en el Centro Cultural Tlacna con este maravilloso arpista mexicano, de los mejores arpistas del mundo. Estábamos escuchando este concertino para arpa Opus 93 de Mario Castelnuovo Tedesco. Castelnuovo Tedesco nace en 1895 y muere en el año del 1968. Este su concertino para arpa fue uno de los más notables y él es uno de los grandes compositores italianos de la primera mitad del siglo XX. Thank you. Bueno, pues en verdad cada programa que nos entrega el maestro Lanfranco Marcelletti nos lleva a dimensiones maravillosas, desconocidas. Ahora estamos con el arpa como protagonista. Y conociendo a Baltasar Juárez, los que no sabíamos que es uno de los más renombrados arpistas del mundo, que ha ganado premios, muchos premios importantes, como en el año 2000, en donde fue artista invitado por la Universidad Urbana en Illinois, y bueno, ganó muchos premios en Estados Unidos. Y entre los discos que nos regaló el maestro, pues yo le prometí que íbamos a poner para el auditorio este, que se llama Jardín des Pins, que es un dueto de arpas, en un trabajo que hicieron entre Francia y México con la maestra Isabel Perrin y Baltasar Juárez. Vamos a escuchar un poquito de las variaciones sobre un tema de danzas al estilo anciano. Recuerde que el concierto es hoy a las 8:30 de la noche en la Sala Tlacna, el centro cultural que se encuentra en la USBI. No se pierda este maravilloso concierto que nos hacen con tanto cariño nuestra hermosa orquesta sinfónica conducidos con Lanfranco Marcelletti. Con esto despedimos el programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Thank you.